pero prefieres apartar tu mirar. Siempre te escondes tras cristales tintados y mar sin fin de dinero manchado de sangre que no es tuya. Les ves ahí tirados, mendigando hasta para poder comer, aunque sean las migas que quedan en tu camisa. Oyes sus lamentos, pero alguien un día te enseñó que a palabras necias mejor oídos sordos. Se acerca el día en el que todo este sistema va a reventar y va a salpicar hasta lo más alto. Y es que los cimientos de esta sociedad se van a revelar y esto va a cambiar, lo vamos a cambiar. Camina sin rumbo, con la mirada fija hacia ningún lugar, escapando del hambre, sumergido en la pobreza. Muevas tus recuerdos en un carro junto con tu dignidad, pérdida de tiempo en un portal cualquiera. Sufres vejaciones por los que se creen mucho mejor que tú, porque tienen dinero y conducen coches caros. Pero en tu amargura está la fuerza que nos llevará a cambiar. Seguiremos luchando hasta caer rendidos. Se acerca el día en el que todo este sistema va a reventar y va a salpicar hasta lo más alto. Y es que los cimientos de esta sociedad se van a revelar y esto va a cambiar, lo vamos a cambiar. Se acerca el día en el que todo este sistema va a reventar y va a salpicar hasta lo más alto. Y es que los cimientos de esta sociedad se van a revelar y esto va a cambiar, lo vamos a cambiar.